han hecho la falta últimamente, bueno, actualmente, los autoridades de plantel han buscado la manera de inhibir la organización estudiantil. Han buscado varias maneras, como ha sido la represión a las organizaciones, difamas diciendo que somos grupos externos, no nos consideran como estudiantes, nos aíslan, diciendo que somos grupos activistas y no estudiantes. Y últimamente han buscado mucho atacar los proyectos económicos de las organizaciones y también de los estudiantes que lo hacen por necesidad. Siento que las autoridades utilizan varios pretextos para que nosotros no nos organicemos y nosotros no tengamos un proyecto en el cual podamos sustentar los gastos que se necesitan para la organización. En una de sus maneras de tratar de inhibir la organización y sus proyectos económicos, ellos han querido aislar a los activistas, a los grupos que se organizan, para ofrecerles becas, para ofrecerles de una u otra manera una limosna para inhibir la organización, o para que ya no sigan haciendo o sigan teniendo sus proyectos. Una manera más de controlar la organización o controlar al estudiantado que tiene sus necesidades, que tiene necesidades de vender. Las autoridades no permiten que nosotros tengamos un cartel o que nosotros hagamos actividades. Siempre han buscado la manera de no hacer vender, de censurarnos, de no permitirnos expresar a la comunidad las cosas que tengamos que denunciar. Y ellos, por ejemplo, tienen diferentes estrategias como brigadeos, haciendo difamación a los estudiantes, no nos dejan pegar ningún cartel, los arrancan luego luego. También otras maneras en las cuales han reprimido a los estudiantes ha sido a través de las autoridades del plantel, que buscan pretextos para levantar actas y llegan a hacer llamadas a casas, difamando, haciendo cualquier pretexto y con el afán de tratar de corrernos a los estudiantes que nos organizamos. Eso ha pasado en Acapulco, eso ha pasado en Acapulco. Y de hecho, también a través de la policía han detenido estudiantes, los han acusado de cosas que no cometen y al fin y al cabo la gente negoció para que ellos ya no sigan organizándose o amenazándoles con que si siguen organizando, pues la represión no nada más es dentro del plantel, sino también puede ser fuera del plantel. En el plantel de Calpa, las autoridades y su personal de confianza siempre son los que más han combatido el activismo dentro de los planteles. Y en Acapa, la gente de confianza, la gente que reprime, la gente que no acaba siendo como golpeadores para no permitir al estudiantado manifestarse libremente. Y pues es una manera de reprimirnos dentro de los planteles, ¿no? Con cuerpos policíacos vestidos de vigilancia, ¿no? El semestre pasado, en Naucalpan, se tomó un cubículo estudiantil con el argumento de que en Naucalpan no había ningún cubículo donde el estudiante podía organizarse libremente. Dentro de los acuerdos que se tomaron para hacer el intercambio de un espacio a otro, se tomó un pliego petitorio con demandas de la comunidad estudiantil, los cuales ninguno se ha cumplido con los acuerdos en los que se llegó con dirección general y la dirección del plantel. Una de las peticiones en las que no se han cumplido, de todas las que se firmaron, ha sido el de los cobros ilegales, que las autoridades prometieron regresar el dinero a al estudiantado que se le hizo cobro ilegal de los recursos y al fin y al cabo no lo hicieron. Y también han tratado de hacer cobros ilegales en los pagos. Pero son cobros de los pagos por las leyes obligatorias que te piden para poder presentar el PAN, el cual no debería de serlo, porque ya te están cobrando por para poder cursar la presentación. No te lo cobran directamente, pero sí tienes que comprar un material para poder cursarlo. El último periodo de extraordinarios, a raíz de que han hecho cobros, a raíz de varias irregularidades que ha habido por parte de las autoridades, argumentaron que no había, por falta de presupuesto, iba a haber menos grupos de paz. Dentro del plantel hay varios profesores que discriminan al estudiantado por su forma de vestir, por preferencia, por... O sea, hay una discriminación por parte del profesor hacia el estudiantado si no está de acuerdo con el estudiantado. Un ejemplo es de un profesor que prohíbe a sus estudiantes ingresar al salón vestidos como punks o como skins, argumentando que es una falta de respeto para él que los estudiantes entren vestidos así. Hay maestros dentro del plantel que acosan a los estudiantes, con los cuales ha habido muchas denuncias, pero no se ha hecho gran cosa. Y un ejemplo es claro de más que más funcionaba, que aparte de acosar a los estudiantes, golpea a los estudiantes fuera del plantel y los amenaza y los amedrenta, como que buscando pelear o tener conflictos con los estudiantes. ¿Cuál es el maestro que se ha habido muchas demandas, pero que no ha habido una sanción o un castigo por todas las cosas que hay? Las autoridades argumentan que existen profesores así por las diferentes relaciones, por las relaciones de poder que existen dentro del plantel y que ellos ya no pueden hacer gran cosa. En varias clases, muchos maestros condicionan la calificación dentro de sus clases. Ellos de cierta manera toman como parte de la calificación las ayudas al teatro, material que luego el maestro considera necesario, y que si el estudiante no tiene la capacidad de tener los recursos necesarios para poder comprar lo que se necesita para la calificación, el maestro simplemente lo descuenta en su calificación, haciendo algo necesario para poder pasar la materia. Bueno, como hemos presenciado actualmente, ha habido una violación a la libertad de expresión, cuando las autoridades han borrado los murales que ha habido dentro de los planteles de los SH. Los más recientes son en el sur y en Naucalpan, no hay murales, ya todos los que han habido los han borrado las autoridades. Otra de las denuncias que tenemos en Naucalpan es la judicialización que vive dentro del plantel. Hay muchos vecinos, el cual se ha erradicado un poco gracias a la organización estudiantil, y no consideramos como, no creemos el argumento de la autoridad, el cual dice que lo hace por nuestra seguridad, siendo que esas maneras no consideramos aptas para la seguridad, pero ellos argumentando que para controlar las cosas de los forros, sino que muchos de ellos tienen relaciones de plantel. Y también denunciando el hecho de que en este pasado ingresaron policías judiciales dentro del plantel a detener a un estudiante, escoltado por las autoridades, diciendo que está rompiendo de una u otra manera con la autonomía de la escuela, y es una más que existe el control de la entrada, pero hacia el estudiantado, no hacia las autoridades, ¿no? Que ellos si nada más piden la credencialización por sus intereses, por los intereses que ellos tienen de controlar a la gente que entra, sino que ellos fácilmente pueden ingresar a cualquier persona externa, sin que nadie les dé una seguridad de su proche, ¿no?